comentan con muchos como si yo lo veo a Héctor, ¿no? Entonces yo quiero que se acerquen todos, porque han hecho la revista, porque entonces a Héctor, Gabriela que hace el diseño espectacular, Poli, Gabriela, Gabriela, el diseño muy bueno de Gabriela que necesita trabajar, que ya saben, para ver el diseño fabuloso de Héctor, ¿qué tal? ¿Quién más todo? Bueno, distendido y estamos todos con alegría y eso está bueno. En esta semana que recordamos a Saúl también estaría bueno que recordemos también a Juanse. El domingo 11 se cumple 5 años de su fallecimiento. Yo no he tenido la posibilidad de ser su alumno. Yo he entrado a la sociología en el 2003, pero cuando yo converso con los chicos que han entrado y han sido alumnos de él, y uno le pregunta cuál es el profesor, cuál es el mejor profesor que ha tenido, con el respeto de Gustavo y la profesora Pateri, que están aquí presentes, no tienen duda. Sí. Bueno, los chicos no tienen duda y dicen que el mejor profesor que tenía Luis. Y yo creo que nos encontramos aquí, estaría bueno, está bueno que lo recordemos. Yo creo que él quiere, es el, la mejor manera de recordarlo, la cara de nosotros, la alegría que tenemos por estar aquí. Bueno, después de lo que he dicho Héctor, que me viene espontáneamente de la suma de dos figuras, que son Luis y Raúl. Los dos han sido maestros excepcionales en el sentido de que Luis ha vivido en una pobreza absoluta, total, a veces no tenían para comer, a veces pedían, pero no podían, sino para ayudar a algún amigo. Y así se endeudaban, y creo que todavía le quedaron deudas después de su muerte. Y Raúl, en su permanente actividad de periodista, él, además de muchas cosas que he dicho y que vamos a ir comentando estos días, una de las cuestiones que repetía y pedía a los políticos era el suicidio de los políticos, decía él. Suicidio entendido por una renuncia a, digamos, a propiedades, una renuncia a un dinero mal habido, una renuncia, digamos, a prenderse en cosas, porque él sabía que el que se prende en los negocios trucho, digamos, no tiene libertad para hacer lo que debe hacer. Entonces, estas dos figuras, Raúl y Luis, han sido dos figuras que han sido maestros, no solo por lo que han dicho, no solo por lo que han cuestionado, hablando, porque dicen un gran cuestionador, una especie de tábano socrático, digamos, que permanentemente preguntaba, y esa era su tarea educativa, sino que también han enseñado con su conducta. Quiero que Ezequiel nos ha dicho hoy y que le agradecemos porque él es un testimonio vivo de muchos años de lucha, muchos más años de lo que tenemos cada uno de nosotros. Ojalá que dentro de 50 años podamos decir lo mismo que ha dicho Ezequiel, tratar de sembrar vida, de sembrar esperanza, sembrar ideales. Bueno, damos por terminada la jornada de hoy, agradecemos la presencia de ustedes. Mañana nos esperamos en la jornada, que empiezan a las 8 y media las inscripciones, a las 9 empieza, digamos, la jornada sobre la obra de Raúl Calvo, los esperamos. Y bueno, nada más, muchas gracias por ser aquí, Gustavo, y nada más.